tímpano. FM 88.7, frecuencia modulada estereofónica. Invitado espacial de la noche. Señores, por favor, no se asusten. Mi corazón se quema. Ah, es el espacio del invitado. Y como prometemos, acá está Federico Meyer con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Federico? Muy bien. Bueno, voy a dar los teléfonos antes que empecemos con la entrevista para que sepan que hay dos entradas para una fecha que tenés el... La próxima fecha que tenemos, que es el sábado 7, próximo sábado. Muy bien, así que gentilmente ha cedido entradas, así que 4864-0489, 4866-1095, las dos primeras personas que llamen van a poder ir a ver a Meyer en vivo. ¿A dónde lo van a poder ir a ver? En el Gran Crespo. Ramírez de Velasco, 1427. Ramírez de Velasco. Por acá cerca, creo, ¿no? Andamos. Bien, ni idea, ¿no? Pero más idea. Sí, bueno, Almagro. Bueno, Federico, estábamos acá con tu disco en la mano, Atardece. Sí. Un disco muy, muy lindo, muy cuidado. Bueno, muchas gracias. Sí, general, o sea, sos cantautor, debería preponderar por ahí que se escucha muy bien la guitarra y la voz, que son tus dos instrumentos, pero sí. Hay como una unión de banda, como que se escucha todo perfecto, sí. Todo muy bien. Sí, la verdad que sí, está un lindo trabajo bastante ahí. Cuidadito, lo hicimos con mucho cariño. Sí, en realidad lo que decís es cierto, porque por un lado las canciones se gestaron desde ese lugar, como canciones que yo pensaba hacer con la guitarra y cantando. Y un poco todo lo demás surgió y, digamos, el disco se fue como vistiendo de todo eso cuando empecé a trabajar con el que fue el productor artístico, Mariano Fernández. Y bueno, el planteo inicial justamente con él fue de decirle, mira, yo no estoy atado a ninguna estructura, ni una banda, ni un grupo, entonces yo lo que quería era tener libertad para ponerle y sacarle a la canción lo que nos pareciera que hacía falta. Pero inclusive, ¿no? Canciones con la guitarra sola, hay inclusive instrumentales de guitarra, hay, ¿no? Hay tres temitas de guitarra sola que bueno, que quedaron, que nos gustaron, son un poco como los separadores. Los separadores, de, digamos. Pues decías, se fue vistiendo, digamos, o sea, no habría, por lo que decís, una banda formada para el disco, sin embargo, hay muchos instrumentos y variedad de instrumentos, hay chelo, hay charango, hay piano. Y lo que se nota, que a mí me llamó la atención cuando escuché el disco, es que si bien justamente se escucha esta unión y esta globalidad de la banda, pareciera que también está muy cuidado el sonido de cada instrumento. Sí. O sea, te permite escuchar lo global de lo que es la canción, pero también cada instrumento está muy, muy nítido y muy, muy bien trabajado. O sea, sí, bueno, eso... Sí, bueno, tratamos de que fuera así. O sea, sí, esto que vos me decís corrobora nuestra intención, está bueno porque... Porque la idea era esa, sí, o sea, tratar que los arreglos le sumaran a la canción. Si bien la canción en sí, uno busca que, bueno, que se sostenga por sí misma, ¿no? Pero un poco después el arreglo del tema y poner instrumentos, y qué instrumentos, y cómo, es bueno, es el trabajo así de, en parte también, ya te digo, del productor y nuestro, y bueno, la verdad que estamos contentos, yo estoy muy contento con el disco. Estamos pasándonos el disco, esto no se ve, pero estamos pasando el disco al aire, porque aparte es un lindo aparatito, sí. Porque tiene muy buen arte de tapa. Sí. ¿Qué lo hizo el arte de tapa? Mirá, eso es una de las anécdotas que yo siempre cuento, porque fueron de esas cosas que se dieron un poco, no sé, uno puede decir mágicamente, o bueno. El tema es que el disco... Fue un devenir de cosas, o sea, yo realmente no fue que planeé con demasiada anticipación hacer un disco. Yo venía demeando las canciones, digamos. En un momento me empecé a juntar con un amigo que es uno de los que participa en la grabación, con Felipe Bonacina, y empezamos a trabajar junto un poco en los arreglos de los temas, y llegamos a un punto donde habíamos avanzado, pero sabíamos que todavía faltaba algo más para que terminara de armar. Y cayó un día Felipe diciéndome, mira, tengo un amigo que acaba de volver de Francia y que él es productor, Y yo dije, bueno, conozcámoslo, claro. Y veamos qué pasa. Y bueno, la verdad que son esas cosas un poco intuitivas, porque yo lo conocí a Mariano un día en mi casa, él escuchó los demos, y viste cuando decís, bueno, yo tengo la sensación de que con esta persona podemos sintonizar y hacer algo interesante. Y empezamos a laburar con él. Y en realidad todo esto te lo cuento, vos me preguntaste del arte, claro, pero claro. Que viene así. Otra vez queríamos meter un chelo en un par de temas, y también Felipe viene y me dice, tengo una amiga que toca el chelo, y que además es pintora y una gran dibujante, y que fue la que, un poco así, en una charla de un día de un ensayo, yo realmente no había pensado todavía el tema de la gráfica, y ella me dice, bueno, yo te puedo hacer algo. Y bueno, la verdad que es otra de las cosas que a mí me gusta muchísimo el disco, porque quedó algo muy, muy coherente con lo que suena en el disco, me parece a mí, ¿no? O sea, sí, digo, sí, tiene como una, bueno, es la armonía que hablamos hoy, de que lo que se escucha en CD, bueno, sí. es muy lindo el disco, de inclusive verlo, no puedo andar, y cada canción tiene, para decirlo, tiene una, como una, un cuadrito, una, sí, como un icono. Una, un icono, claro, sí, un icono. Sí. Que en cierta manera lo represente. Yo pensaba, digo, me acordaba ahora de la canción Mirando hacia el cielo. Sí. Y me pasó con esa canción, bueno, con las otras también, pero en esa particular, cómo crea el ambiente, digo, ¿no? De repente lo que dice la letra y la música que uno va escuchando, y los mismos instrumentos, el tema de que haya, de que te hable de los duendes y que haya una flauta traversa, si no me equivoco. Ajá, sí. Te crea toda esa sensación como un bosque, si uno quisiera decirlo, ¿no? O sea, eso también es como una búsqueda, ¿cómo fue? ¿Se fue dando? Y fue una búsqueda, fueron meses de trabajo, de alguna manera. Yo llegué, por ejemplo, con el demo de esta canción, de Mirando hacia el cielo, con una idea un poco ya de esto que vos decís, de que hubiera una flauta y un chelo. Y bueno, cuando la empezamos a trabajar ya en la producción para grabar, conservamos esa idea original, pero bueno, pudimos ajustar las cosas que había que ajustar como para que realmente quedó bastante redondita, o sea, qué sé yo, tiene ese clima. Sí, vamos a escuchar un temita, puede ser, ¿te animás? ¿Cómo no? Así a ver qué pelás del disco, bueno, donde quieras. Bueno, ¿te lo presento? Dale, presentalo, estaría bueno. Bueno, este es el segundo tema que está en el disco, que se llama Pinceladas, y es la canción más vieja que tiene el disco, porque esta canción la hice hace ya más de 10 años y bueno, ocupó un lugar ahora en este primer disco. Hay un ángel que te espera y no lo podés ver. ¿Qué es lo que se mueve detrás de los corazones? Arrumbado en la silla de ese viejo bar, pasa el tiempo, años tal vez, y no encontrás a los que dijeron volver. Entrando por esa puerta, ¿dónde está la soledad sentada frente a tu mesa, esperando verte llorar? Esperando verte llorar. Y entonces quizás veas en sus ojos un alma volar. Entra ella, se le acerca y ve una lágrima caer. En sus labios danza una voz que le salta al pecho. Ahora juntos ven las calles que un día supieran correr, escapando de sus fantasmas, y ya no extrañan a los que dijeron volver para compartir sus vidas. Sus máscaras caen y dejan al descubierto las heridas que saben contar. todo lo que vivieron, que han de sanar con el paso del tiempo. Entonces quizás veas en sus ojos otra flor brotar. Bueno, hay como metes así como tu formación académica, tenés formación académica en la guitarra, porque hay como que sí, muchas... sí. No se acorde así bastante. Puedo decir que me morfé todo el conservatorio. La verdad que ahora lo voy a decir porque fueron muchos años. Bueno, eso sí, se nota porque hay como mucho trabajo con la guitarra. Sí, está... sí. Nos contabas afuera del micrófono que venías trabajando con otras bandas, que hacías un montón de estilos. Sí, pasé por varios estilos. Bueno, en la adolescencia, casi como forma ineludible, te diría que estuve con el rock. Me gusta el rock, digo, bueno, me gustan ciertas cosas del rock que bueno, creo que tienen una fuerza y una... Y tiene elementos que la verdad que no los volví a encontrar en muchas otras cosas que hice, ¿no? No digo por desmerecer nada, pero digo, del rock me quedó esa cosa de la espontaneidad y la frescura y esa cosa de la libertad que después en otras cosas, por ejemplo, en todo mi paso por el conservatorio, lo extrañé mucho, o sea, sí. En el conservatorio, bueno, me tocaron otras cosas, o sea, uno de alguna manera puede estructurar y sistematizar cosas y... tener recursos nuevos, herramientas nuevas, pero una cosa que yo siempre extrañé, que la conocí con el rock en mi adolescencia, fue la improvisación, la libertad, esa cosa colectiva que también tiene muchas veces, ¿no? De que con las bandas muchas veces, de pronto cuando hacíamos temas nuestros, era como una creación colectiva, ¿no? O sea, de esas zapadas interminables donde a veces van surgiendo las ideas. Ahora el disco componés y arreglás vos. Yo hice los temas, excepto uno, que es, un tema de, sí, es una versión de un tema de Pedro Aznar. Una versión vocal. Sí, fue un poco el híbrido del disco. O sea, yo tenía ganas de hacer esa canción y realmente no sabía muy bien cómo encararla. O sea, está la versión de Aznar que yo decía, bueno, no puedo hacer algo que sea... Como está con el zampollista, ¿no? Hay como una zampolla en el disco de hay de todo. Pero hay como... pero se escucha así. Y vos elegiste hacerla... Y entonces vocal. Se me ocurrió esta cosa de experimentar con lo vocal, que, digamos, me viene de que desde muy chico, también de mi adolescencia, así como empecé con el rock, empecé a cantar en coros. Canté muchos coros de distintos estilos. Y entonces dije, bueno, estaría bueno hacer algún experimento con las voces, a ver qué sale, y bueno, y ahí está. ¿Y es en vivo la CES? La vamos a hacer en vivo, pero obviamente... ¿Con más gente? No, va a ser un arreglo con instrumentos. Ah. Sí, es una nueva versión, sí. Vos contabas recién y estaba bastante bueno, bastante interesante, decías cómo fuiste vistiendo los temas, ¿no? O sea, digamos, vos tenías los temas y... fuiste buscando para el disco, digamos, cuáles eran los instrumentos que querías destacar en cada uno, cómo los ibas a armar. ¿Cómo estás armando las presentaciones en vivo? O sea, bueno, ¿qué haces con el chelo, con el charango, con todos los instrumentos que tenés ahí metidos en el disco, digamos? Y... Bueno, al chelo por ahora le dimos las gracias y lo dejamos en su casa. No, ahora en vivo estamos como tratando, obviamente, de simplificar un poco. Y la formación actual es la de piano, bajo, guitarra, que toco yo, y percusión. Y en algunos temas agregamos charango, pero... ¿Tocas vos charango? No, toca Felipe, este amigo charanguista que también participó en el disco. Pero bueno, no, el chelo por ahora quedó en su casita. Te vamos a pedir un tema más, pero vamos a repetir los teléfonos y el tema de las entradas. 4864-0489, 4866-1095, y lo van a poder ir a ver a las dos personas que llamen. Primero, van a poder ir a Federico tocar. Repetí, por favor, ¿dónde? En el Gran Crespo, el sábado 7, 21:30. Tengo la ayuda. La ayuda de memoria ahí del otro lado. Velasco, 1427. Bien. Bueno, igual vamos a repetir, pero vamos a escucharte ahora con otro tema que elijas. Y bueno, tengo uno de los temas instrumentales que hay en el disco. Este tema se llama Imágenes. Fácil esto de acá empezar a enviar los temas y pues, o sea, empezar a grabarlos, buscar gente que te ayude, banda, bueno, ahí lo sacaste con la Unión, o sea que sí. ¿Es fácil? ¿Un poco complicado? No es, digo, por un lado no es fácil porque es un montón de laburo y bueno, es un montón de laburo todo, o sea, digo, es laburo hacer los temas que a veces uno cuando ya los escucha terminado dice, ¿cómo me pudo costar tanto, no? Pero a veces cuesta. Y también a veces no es fácil encontrar la gente adecuada. Yo por eso te decía esto de esta cuestión un poco mágica que me pasó con este proyecto, con este disco, porque de alguna manera, si bien fue bastante tiempo de laburo, algunas cosas se fueron dando así concatenadamente y casi un poco, digo, buscándolo, pero al mismo tiempo, viste, aparecía la gente, que es como cuando tenés puesta la energía en algo y empieza a aparecer gente, que vos decís, esto cierra, o sea, ya te digo, apareció Mariano, apareció Andrea, que fue la que hizo el arte, bueno, la mayoría de los músicos, todos amigos, conocidos o conocidos del conocido, así que fueron cayendo en el momento justo. Y bueno, la verdad que en ese sentido me vino bárbaro, pero también fue un laburo, viste. Bueno, hay una frase entre los músicos ya bastante usada que dice que la música es el arte de combinar los horarios. O sea, y es bastante cierta porque realmente cuando uno se carga un proyecto de estos a cuestas, más allá de la cuestión musical, está toda la cuestión de, viste, ¿podés ensayar tal día? Ah, tal día grabamos. Ah, pero yo puedo, pero bueno, todas esas cosas que pasan y que son así. Entonces es laburo, pero bueno, digo, vale la pena. Pareciera que sí. Vale, claro. Federico, la gente que quiera conseguir el disco este que tengo, este disco precioso que tengo en la mano, Atardece, más allá de que te puede ir a ver el sábado 7, sí. ¿Cómo puede hacer para conseguirlo? Mira, el disco actualmente ya está en la disquería del Paseo La Plaza, está en la disquería del CCC, del Centro Cultural de la Cooperación. Creo que va a estar en Sibals, dentro poquito. Y también está en un portal de internet que se llama Discos Argentinos. ¿Y vos tenés una página web? Yo tengo una página web, sí. La página es www.fedemeyer.com.ar. Bueno, Federico, muchísimas gracias por venir. Ya se nos fue el tiempo, hablamos demasiado y no restamos un tema a... Todo bien. a la presentación, pero bueno, muchísimas gracias por haber venido. Bueno, un placer. Gracias a ustedes por la invitación. Dan más ganas de seguir escuchando, así que obviamente, eso está bueno. Cuando quieran. La gente que quiera seguir escuchando puede comprar el disco, ya dijimos dónde está. Sí. O también puede ir a... Pueden venir el sábado 7 al Gran Crespo, 22 horas. Buenísimo. Ahí estaremos. Bueno, muchísimas gracias. Ahora venimos. Fuga en la menor. Una última cosa o dos últimas cosas. Primero Daniela. Sí, la semana que viene, el lunes, va a estar Martín Pugliese, que está haciendo Bye Bye Humor en el Molière. Va a estar invitado contándonos un poco de la obra. Muy bien. Y mientras está sonando Aterciopelados, decimos que nos vamos a ir con el tema número 5, Santa Cecilia, el tema de Aztecas Tupro, el nuevo disco de Aztecas Tupro, Imaginar, un disquito muy lindo, con una, además, también una muy buena, un arte de tapa. Bueno, disfrútenlo. Mi memoria te busca y te busca. Siento tu presencia como si estuvieras acá. En esta noche preguntas y más preguntas, y las respuestas que sé que no van a llegar, porque el pasado se aparece como presente, aunque sepamos que no vuelve más. En un delirio converso con vos frente a frente, y tu imagen se rompe contra mi realidad. La vida no ofrece ninguna seguridad. No verás su cara, anda disfrazada, porque lo absurdo no tiene por qué pasar. Pero a veces pasa, pero a veces pasa. Santa Cecilia, cuida de nosotros y de que lleve el mensaje hacia otro lugar. En mi retina están inmensos sus movimientos que alejan el sabor amargo y la sal. Siempre presentes, llevo a los amigos que nos reciben con manos abiertas y paz. En cada pueblo plantar la bandera, fiesta de colores y noches para un color.